Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos con Hell's Bells, las campanas del infierno. Esas son las que le han de estar sonando a Trump con tantas broncas que tiene. Pero bueno, buena música, AC/DC, esta banda nos va a estar acompañando esta noche. Esta es la primera canción del álbum Back in Black de AC/DC. Esta canción es verdaderamente una muestra de hard rock, heavy metal y doom metal. Buena música, gracias por acompañarnos. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter, Fórmula en los Negocios en Facebook. Búsquenos, estamos en permanente comunicación con usted. Las redes sociales se han vuelto algo muy divertido y ahí estamos pues el mayor tiempo posible, porque pues hay mucho chisme que ver y nosotros procuramos ponerle información que sea relevante y pues lo que acontece aquí en el programa. Me acompaña Laura Alcalá en esta noche, noche de especialistas. Tenemos un enlace en vivo y en directo a través de internet, la plataforma Zoom, con el ingeniero Gustavo Pérez Durán. Él es consultor de Pemex. Pero Laura, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, viernes, qué sabroso ya, inicio de fin de semana para estar listos, irnos a la playa y estar disfrutando de estas lindas vacaciones, Robert. Y bueno, y este enlace telefónico, bueno, enlace por internet que tenemos con nuestro queridísimo amigo Gustavo Pérez. Tenemos ahí algún ruido, algún ratón se metió en la señal, pero bueno. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, Robert, ¿qué tal? Pues ya sabes, desde aquí, de Villahermosa, del Edén, el Edén Verde de la República, y con mucho gusto de estar con ustedes nuevamente. Oye, qué bueno, qué gusto saludarte, Gustavo. Sé que, pues aparte de que trabajas mucho, ¿cómo va la piloteada? ¿Cómo va tu doctorado? Eres un ingeniero, pues una persona muy activa, siempre muy metido en el tema de hoy. Es hablar sobre esos aspectos de liderazgo que debemos de tomar en cuenta, sobre todo con la cuarta revolución, ¿no? La cuarta revolución, pues esto que nos trae la tecnología y que nos mete en otras dinámicas y que tenemos que aprender a liderar con ellas, Gustavo. Definitivamente, Robert. Es un avance pues, extraordinario. Ya hemos platicado en otros programas de la manera tan acelerada que se ha dado el desarrollo de nuevas tecnologías. Y ahora la gente está más informada y los líderes pues también tienen que estar súper más informados, porque su papel de conductores tiene que basarse en un conocimiento pues, más amplio, más completo y mejor analizado que el que pudieran tener sus colaboradores, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo, fíjate, ahorita lo que mencionas me lleva a reflexionar que antes, pues precisamente el poder de los líderes, de los directivos, los dueños de empresas, los políticos, el poder era la información, o sea, yo la tengo y tú tienes que venir a mí porque yo soy el que tiene la información. Pero hoy la información pues está en todos lados, ¿no? Si hablamos de internet. Sí, Robert, en todas partes tú puedes encontrar en internet la información que quieras. Hemos platicado de esto y yo cada día me sorprendo más de todo lo que se puede aprender en internet. Hoy, por ejemplo, he estado estudiando, me inscribí en un curso para aprender a asar carnes. Te puede interesar el tema porque sé que eres una persona que le gusta mucho la carne asada. Ah, cómo no, ando ahí, ya tengo yo también una cuenta de parrilleros hasta del noreste o no sé qué. Oye, pero claro, y ahí te enseñan cómo asar carne. te enseñan todos los secretos de la parrilla, desde cómo escoger la carne, cómo prepararla, cómo hacer una parrilla que tenga dos zonas de calor, una de calor intenso y una de calor medio, para que puedas cocinar bien ciertos cortes en un calor o en el otro. Es un curso interesantísimo. Bueno, eso me sorprende. Ya puedes encontrar hasta eso, cursos completos, detallados y baratos, además. Oye, bueno, estaba yo leyendo también hace pues más o menos 2 meses que hay cursos en Harvard gratis. No, sí, claro. No sé cómo te califiquen para que entres, pero Harvard y gratis, imagínate. También en el MIT hay ese tipo de cursos. Que puedes entrar por internet y los vas llevando y te hacen tus exámenes y todo. Muy interesante. Pues yo creo que en la función de líder, si no te abocas al uso adecuado, porque también ahí es donde entra. El otro día platicábamos precisamente sobre la cuarta revolución industrial, pero hablábamos desde el punto de vista ético, porque la información o las computadoras pues no tienen esa ética. Somos nosotros los que tenemos que influir precisamente con un liderazgo adecuado en esa transformación de las empresas, ¿no? Claro, y sobre todo, Robert, ahora con esa facilidad y este poder de las comunicaciones, pues los líderes pueden extender su ámbito físico de una manera extraordinaria. O sea, un líder puede liderar grupos o equipos desde aquí y puede hacerlo con gente que esté en China o en cualquier parte de Europa, donde sea. O sea, el liderazgo también se ha fortalecido mucho en su amplitud geográfica con este tipo de tecnologías tan avanzadas. Pues yo creo que la reflexión, mi querido Gustavo, es importante porque, pues bueno, nos ha tocado ver parte de esta movimiento revolucionario. No digo que te haya tocado desde la primera, pero la máquina de vapor o los primeros textiles, los primeros hilados automáticos, pero nos damos cuenta que en cada una de las etapas, como se han denominado la primera, segunda, tercera y cuarta revolución industrial, la tecnología determina los cambios fundamentales, Gustavo. Sí, y sobre todo los cambios fundamentales en el comportamiento de la sociedad, Robert. Correcto. El automóvil, por ejemplo, vino a modificar totalmente el comportamiento de la sociedad. Las grandes industrias, pues como dice el escrito que me mandaste, pues modificó la forma de vida, porque toda la gente rural se vino a las ciudades. Y los campos quedaron abandonados, ¿verdad? Y eso lo vemos aquí en México con mayor amplitud. Todos los campesinos o están en las ciudades de México o se van a los Estados Unidos. ¿Y quién cultiva la tierra? Es correcto. Y bueno, eso nos llevó a una crisis actual, la reforma agraria y todo ese rollo que la revolución mexicana, eso de el lema aquel de Emiliano Zapata, tierra para todos, pues no sirvió, ¿no? Porque pues nadie pelaba el campo y hasta la fecha debemos de continuar. Precisamente es donde creo que la tecnología bien manejada, bien liderada, debemos de regresar a darle a cada entidad su desarrollo adecuado. Pero bueno, interesante, Gustavo, interesante el tema. Laura, ahí está para la reflexión. Quédese con nosotros, vamos a estar platicando de este tema porque consideramos que es importante que hagamos conciencia de cuáles son los cambios necesarios que tenemos que hacer, sobre todo en una crisis que se está agudizando ahora en el país, estos puntos de la corrupción, en todos lados están surgiendo temas y noticias de corrupción y de malos manejos, y entonces creo que tenemos que ampliar nosotros y entrar en esa conciencia, tenemos que aprender cómo manejarnos para erradicar ese mal que a México le hace tanto daño. Pero bueno, quédese con nosotros, vamos a un primer corte comercial, no se me vayan ahorita. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta canción es War Machine. Es una buena pieza de rock and roll de esta banda australiana AC/DC. Esto es del disco Black Eyes, publicado en el 2008. Buena música, bueno, al fin y al cabo es viernes, haga lo que quiera, es viernes, a disfrutar del fin de semana. Pero bueno, tenemos un enlace telefónico con el licenciado Amin Achondo. Él es el presidente de Jóvenes Empresarios de Coparmex. ¿Cómo estás, Amin? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Igualmente, Roberto. Es un gusto para mí que hayamos podido hacer este enlace y saludar a todo tu auditorio. Pues a tus órdenes, Amin. ¿Cómo has estado? Tú estás ahorita en la Ciudad de México. No, andamos en Tijuana. Ah, órale, hasta Tijuana. Del otro lado. Así es, en un encuentro con los titulares de juventud de los estados. Perfecto. Oye, ¿qué me platicas esta campaña Cuenta Conmigo México? Mira, es una campaña que estamos haciendo entre, bueno, las bases del Consejo de la Comunicación, y nos invitan a los jóvenes de Coparmex a participar en ella, porque analizando todo lo que sucede en este país, pues nos dimos cuenta que a través del empresariado se puede hacer muchísimo. Y viendo de que como empresas estamos generando empleos que están bien pagados, al menos en Coparmex, que le estamos dando una posibilidad a diferentes familias de generar un ingreso, pues es la forma en la que le estamos diciendo a este país que cuenta con nosotros. Y creo que se necesita hacer un movimiento a nivel nacional donde nos demos cuenta de que el cambio está en pequeñas acciones que hagamos cada uno de los que pertenecemos a este gran país, y decirle a México cómo cuenta con nosotros, que cada quien en el día a día, pues demos un extra o demos algo para mejorar el entorno del bien común. Pues es una campaña retadora, sobre todo porque nos pone en acción y cada uno tenemos que reflexionar cómo podemos contribuir con esto Cuenta Conmigo México. Y bueno, me es importante reconocer que viene del empresariado joven de este país. Así es, creo que lo dijiste perfectamente. Lo más importante es la reflexión, porque es muy fácil levantar la mano y señalar cuando algo está mal, pero el día que nos ponemos a pensar qué estamos haciendo nosotros por este país, nos cambia la perspectiva. Y es importante que los jóvenes se den cuenta de que es posible emprender, de que es posible emprender de una forma correcta, sin corrupción, sin hacerle daño a nadie, sin excesos de trabajo, etcétera, y generar una empresa que le dé oportunidades y tener un entorno de bien común y que a todos nos vaya mejor. El día que todos cambiemos esta visión para este círculo virtuoso, vamos a cambiar este país, pero en muy poquito tiempo. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo y pues nosotros desde Mérida y aquí en Fórmula en los Negocios nos unimos a la campaña. Déjame decirte que nosotros tenemos 9 años con este programa, donde una de las banderas principales ha sido esto precisamente. Y qué bueno que ustedes lo conjuntan en una campaña directa y precisa para poder hacer y entender todo lo que podemos hacer. Oye, ¿cuándo vienes acá a Mérida? Pues me encanta Mérida. La verdad es que es uno de los estados que más me gustan. Su progreso es muy bueno. Me encanta para allá, así que cuando me inviten me doy la vuelta. Y hay que empezar desde ahorita a generar ruido ahí en todo el estado, podemos usar hashtags como Cuenta Conmigo México, taggear Conmigo México, para que al menos ahí en ese estado se haga un gran movimiento. Pues sí, iniciaremos. Yo sé que por acá la Coparmex también ya está trabajando en esto, pero pues te agradezco tus palabras y tu invitación. cuenta conmigo, Amin, cuenta conmigo, México, y así lo estaremos haciendo. Oye, te quiero agradecer que nos tomes la llamada, sé que andas trabajando y ocupado. Ojalá podamos pues coordinar que estemos aquí en el programa en próximas veces para platicar de esto. Agradezco mucho tu atención. No, gracias a ti por el espacio y todos hay que pensar qué estamos haciendo por este país. Claro, unámonos en esto. Gracias, Amin, licenciado Amin Achondo, presidente de Jóvenes Empresarios de Coparmex a nivel nacional. Bien, gracias. Vamos a continuar con nuestra entrevista con el ingeniero Gustavo Pérez Durán, que lo tenemos enlazado allá desde Villahermosa, Tabasco. Él pues allá tiene una de sus... Aunque bueno, tú, ingeniero, andas ya por todos lados, ¿no? ¿Dónde estás tomando el doctorado? Porque viajas demasiado, ingeniero. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, Robert. Pues el doctorado lo estoy tomando aquí en Villahermosa. Ya estoy en la etapa de la elaboración de la tesis, que es la actividad más importante. O sea, tienes que demostrar que has aprendido bien todo lo que te enseñaron y que puedes aplicarlo para pues, crear un desarrollo científico en la administración. Es lo que estoy haciendo ahora, la tesis. Pues qué bueno, enhorabuena. Ojalá cuando la termines nos la vengas a platicar. Oye, claro que pero, sí, ya sabes que sí. Como tu libro, ¿cómo va de veras? Que ese fue el conducto por el que nos conocimos y iniciaste tu participación aquí en Fórmula en los Negocios. Pues toqué muchas puertas, como te he comentado, para editarlo, para publicarlo. Pero es muy difícil porque pues toda la industria de la difusión de arte o de literatura está muy, muy competida y además con la misma cuarta revolución en la facilidad que tienes ahora de tener información a través de internet pues ha hecho que los libros vayan cayendo en desuso y pues que sí. Esa industria ya no sea tan productiva como antes y es muy difícil publicar un libro, pero bueno, lo publiqué en internet, en Amazon, lo publiqué en lo que se llama Kindle, que son los libros electrónicos que tú puedes bajar en cualquier aparato y leerlos. Sí, cómo no. Cuesta $9 el libro, no está muy caro. He vendido 3. Ah, pues muy hay que promocionarlo, mi querido Gustavo. Muy bien. Oye, pero pues otra vez haciendo uso de la tecnología, ¿no? Claro, claro, Robert. Estaba yo leyendo una reflexión de Klaus Schwab, el autor del documento que estamos tomando como base del programa. Sí. Y dice, bueno, pues que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es pues manejar esta tecnología y ponerla al servicio de la sociedad y no al revés, no poner a la sociedad al servicio de esta tecnología, porque eso puede suceder, Robert. Es correcto. Cualquier cosa se puede hacer con la tecnología. Tú comentabas al cierre de la sección anterior que la corrupción en México pues es muy, muy grande. Bueno, y la corrupción actual, esos grandes movimientos de dinero que pueden hacer los gobernantes que están siendo ahora perseguidos por la justicia, solamente son posibles con base en la tecnología, en la cuarta revolución industrial, porque ahora pueden mover cantidades enormes de dinero a través de transacciones electrónicas, ¿no? A través de internet. Antes tenía que ser en efectivo, era más difícil, ¿no? Claro. ¿Verdad? O con efectivo o con cheques, y ahora no. Ahora, con puras transacciones electrónicas, puedes mover enormes cantidades de dinero. Y eso ha facilitado que exista la corrupción en algunos gobiernos, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero aquí es donde veo que debemos de pensar en forma sistémica, ¿no? No, o sea, una forma integral donde la tecnología o las fuerzas sociales, las fuerzas económicas, las fuerzas políticas no entren en divergencia, sino que trabajemos en pensamiento sistémico para solucionar estos problemas, porque en esa divergencia, en estas fuerzas social, sobre todo la fuerza política, pues es donde abre la puerta para que la gente, como diría Trump, los bad boys, se metan a hacer daño, ¿no?, a la corrupción, man. Claro, y ya ves que se ha utilizado para muchas cosas, para dañar a los políticos, para ganar elecciones, para todo lo que tú quieres. Fíjate que hay un autor que se llama Niklas Luhmann, que definió a la sociedad como un sistema. Ahorita que hablabas de asuntos sistémicos, me vino a la memoria. Y Niklas Luhmann dijo que la sociedad es un sistema que está formado, no sabes por qué, por la comunicación. Claro. Dice, las personas no tienen nada que ver en el sistema social. La comunicación es la que crea el sistema social. Y obviamente, ¿cómo uses esta comunicación? ¿Verdad? Claro, fíjate que muy interesante lo que platicas. Vamos a continuar con esta guía porque pues estamos nosotros en la era de la comunicación y nosotros somos pues comunicólogos de alguna manera. Pero bueno, vamos a continuar con esto. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Esto se llama rock and roll. Así de que tu micrófono. A ver, tenemos es que tengo un regreso, no sé por qué. Espérenme. Bien, continuamos aquí en Fórmula en los Negocios. Estaba yo diciendo, buena música, Back in Black. Esta es la sexta pista del disco AC/DC, Back in Black. Fíjense que esto es reconocido por su riff de guitarra que abre la misma. Es una pieza de hard rock y de heavy metal sensacional y espectacular. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Sé que es viernes, saliendo de trabajar, va en su automóvil. Hay lluvias pronosticadas dispersas, pero al parecer vamos a tener un fin de semana pues con poca lluvia, muy acalorados, con mucho sol, despejado para disfrutar este fin de semana. En el Atlántico no hay nada por ahorita de qué preocuparse. En el Pacífico pues había hasta 3 o 4 tormentas en esta semana. Fernanda ya se desintegró, quedó Greg, que es un huracancillo que anda por allá en el central del Pacífico, pero nada, solamente nos está trayendo nubosidad y lluvia en esta época de lluvias. Pero bueno, Laura me acompaña aquí en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? ¿Tienes un mensaje bien, para mañana? A ver si no se oye eco. Ok, bueno. Fíjate, Robert, invitar a nuestros amigos radioescuchas a la conferencia de 5 caminos para incrementar tus utilidades. Y bueno, esta conferencia, que tiene una duración de 2 horas, va a ser impartida este sábado a las 9:00 a.m. en la EBC, Escuela Bancaria y Comercial. Así que pues invitamos a nuestros amigos radioescucha. La inversión, o bueno, el costo de recuperación es de $500 y va dirigida esta conferencia a personas que son dueñas de su negocio. Y bueno, vamos a hablar de la fórmula que todo dueño de negocio debe de saber. Y bueno, si tu personal es un recurso más valioso. Y bueno, así como este tema, muchos más. Para las personas que estén interesadas en asistir a esta conferencia de mañana, pueden mandar un WhatsApp al 9991-2247-16, repito, 9991-2247-16, o bien presentarse antes de las 9:00 a.m. ahí, en la Escuela Bancaria, pues ahí en el auditorio, 8:30. En el auditorio donde podemos con toda facilidad allá darles el registro y lleven por favor su inversión exacta para que no tengamos que darles cambio. Pero bueno, pues no se la pierdan, así que con nuestros amigos de EBC vamos a dar esta conferencia y por supuesto la va a dar nuestro Master Coach Roberto Cruz. Gracias, fíjate que por ahí en Facebook vi un comentario donde dicen que pues la conferencia pudiera estar buena, sin embargo no ven que haya cosas prácticas para darle en los negocios. Déjeme decirle que es una fórmula matemática donde si usted la aplica adecuadamente le puede llevar a obtener un 46% en incremento en ventas o hasta un 61% en incremento en utilidades. ¿Puede haber algo más práctico que eso? No, digo, porque pues es una herramienta, simplemente hay que aprender a usarla, de eso trata la conferencia, por eso es tan atractivo el título, incrementar tus utilidades. Yo sé que hay mucha gente que pues no, y yo mismo lo he dicho, no hay varitas mágicas para incrementar tus ventas, pero sí lo puedes hacer bajo determinadas estrategias y una metodología, pues que ha funcionado, es una fórmula matemática, o sea... Los números no mienten. Los números no mienten, pero bueno, los esperamos mañana, vaya usted para allá. Tenemos al ingeniero Gustavo Pérez Durán, consultor, colaborador nuestro, desde Villahermosa, Tabasco. Él tiene unas oficinas allá de su consultoría y estamos platicando sobre cómo liderar este aspecto de la cuarta revolución. Ya hablamos de la parte sistémica, ingeniero, ya nos platicaste sobre la parte importante de no ser fatalistas, no tener una visión fatalista sobre el progreso de la tecnología. Hay que empoderarnos, hay que educarnos, y sobre todo lo que nos mencionabas ahorita de este escritor, que él habla que la parte de la comunicación en los individuos, en las sociedades, es lo más importante. Y entonces esto me lleva a comentar contigo que debemos de diseñar entonces tecnologías que trabajen a nuestro favor, ingeniero. Bueno, sí, ¿me oyes? Sí. Sí, joven, así es. Mira, la comunicación es la base fundamental del desarrollo del ser humano. Roberto, voy a llevar un poquito a los inicios de la humanidad. Venga. ¿Por qué el hombre se hizo el animal más poderoso de la Tierra? ¿Por qué pudo dominar su ambiente? ¿Por qué pudo poner a los demás animales al servicio del hombre? ¿Con base en qué? Pues con base en la comunicación, Robert. Claro. El lenguaje desarrollado por el hombre, que es el único animal que desarrolló un lenguaje, es lo que le permitía al hombre tener mayor capacidad de coordinación, por ejemplo, en la cacería. Le permitía al hombre matar animales mucho más grandes y poderosos con base en su organización, y la organización era buena y mejor que la de cualquier otro grupo de animales por la comunicación. Entonces, desde ahí vemos que el ser humano se ha desarrollado con base en la comunicación, y hoy estamos en el momento en que esa comunicación es tan amplia, tan fácil, que si la aprovechamos correctamente para utilizarla para los fines comunes de la sociedad, pues vamos a ser todavía mucho más poderosos y vamos a poder dominar aún más el ambiente que nos rodea. El problema es que pues, no se da de esta manera tan clara, ¿verdad? Sino que o se malutiliza, o hay muchas áreas de la sociedad, joven, que no tienen acceso tampoco a esta tecnología. Hay muchas zonas rurales que no tienen internet y no tienen acceso a la tecnología, ¿no? Pero entonces dice Klaus Schwab que deberíamos usar la tecnología moderna, el poder de la tecnología, para diseñar el futuro que queremos tener con base en ella, y no dejarnos llevar y que la tecnología nos vaya alcanzando poco a poco a donde quiera conducirnos. Correcto. Tenemos de manera premeditada el gobierno, la industria, la sociedad, reunirnos para decir, bueno, ¿qué queremos hacer con esta tecnología? ¿Cómo queremos que sea nuestro futuro con base en este poder enorme que tiene hoy el desarrollo tecnológico? Y creo que nos han dado pasos en ese sentido. Yo creo que es fundamental que aquí reflexiono en lo que leí en un libro donde nos dice que las políticas económicas principalmente en los países, en los gobiernos, han marcado esa deriva, digamos, deriva cultural hacia donde tienen que llevar las herramientas tecnológicas para el desarrollo de la sociedad. Y es ahí donde, pues, como dices tú, en comunión, trabajando sociedad, gobiernos, empresarios, universidades, debemos de encontrar pues esa parte que defina el devenir futuro con el uso adecuado de las tecnologías, y no sigamos depredando el país, depredando el planeta, depredando a las sociedades que no tienen acceso a la tecnología. Por eso seguimos teniendo más pobres cuando la economía ha crecido a nivel mundial enormemente. Pero bueno, interesante reflexión sobre cómo podemos utilizar la cuarta revolución o la tecnología en favor nuestro. Vamos a ir a un corte comercial, amigos, no se me vayan. Ahí les dejo la reflexión, porque creo que es importante, como decía este joven Amin de Coparmex, tenemos que tener que nosotros qué aportamos para que le digamos a la gente, cuenta conmigo. O sea, ahí estoy para servirte. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Thunderstruck se llama esta canción, es la primera canción del álbum The Razor's Edge de AC/DC, publicado en 1990. Fíjense que esta es una verdadera pieza de hard rock. Bueno, AC/DC se caracterizó por este tipo de música, el hard rock. La canción llegó a posicionarse en el quinto puesto del mainstream rock track de Billboard de los Estados Unidos. Fue lanzada como sencillo en Alemania, Japón y Australia en aquella época, los noventas, el hard rock de los noventas. Buen rock and roll, muchas gracias, buena música. AC/DC nos estuvo acompañando aquí esta noche. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle un par de recomendaciones porque andamos atrasadones con esto. Mire, ya le platicamos el otro día que nos fuimos a echar una verdadera comida a Ceiba del Estabay. Vaya a probar este fin de semana el mondongo tipo yucateco. De veras, yo se los recomiendo. No sé por qué me gusta el mondongo yucateco, pero es algo verdaderamente sensacional. ¿Dónde está Ceiba del Estabay? Calle 33, diagonal 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzimná, 200 metros de la glorieta de la Estabay. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una Montejo bien fría. Y bueno, nuestros amigos de la Escuela Bancaria y Comercial, déjeme decirle, mire, en un entorno empresarial en constante cambio, donde los profesionales se enfrentan retos cada día más difíciles, es muy importante brindarles los conocimientos necesarios para administrar los proyectos, de forma profesional, aplicando las mejores prácticas, herramientas y técnicas definidas como el mejor estándar mundial reconocido. Ya ve lo que les pasó en el socavón de Cuernavaca, pues por no manejar adecuadamente los proyectos. El diplomado en administración de proyectos que se da ahí en la escuela EBC brinda el conocimiento requerido para que los profesionales de todas las áreas administren sus proyectos cumpliendo con los objetivos de tiempo, costo, alcance y calidad definidos por la alta gerencia. Esto inicia el 4 de septiembre del 2017. Serán clases lunes, miércoles y jueves de 8 de la noche a 10 de la noche. Para mayor informes, márquenle al 454-4444. 454-4444. Aquí, EBC, Campus Mérida. La verdad que tenemos una gran amistad con nuestros amigos del Campus de Mérida. Mañana vamos a dar nosotros una conferencia ahí. Yo lo invito a que visite el campus, está precioso, con unas instalaciones de alta tecnología. Y bueno, ahí tiene usted. Bien, nos acompaña el ingeniero Gustavo Pérez Durán, consultor, colaborador nuestro. Estamos hablando, y Laura Alcalá, estamos hablando de estos conceptos, los cuatro principios del liderazgo en esta cuarta revolución industrial y la tecnología. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert y Gustavo. Pues bueno, oyéndoles platicar sobre esta cuarta revolución industrial, que más que nada es tecnológica y de información, y pues bueno, hablando del liderazgo más que nada, saber utilizar esta tecnología, esta revolución industrial a favor de la humanidad prácticamente, que fue lo que plasmaron ustedes esta noche. Mi pregunta sería, si lo que estoy viendo hoy, que es todo lo contrario, que desafortunadamente los líderes lo están usando todo a su beneficio personal en lugar del beneficio común, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitamos decirle a estos líderes que están llenándose los bolsillos, que están favoreciendo a sus cercanos, que están eligiendo a quienes sí y a quienes no, que están pasando por alto a todas esas comunidades que están arraigadas, que están lejanas, que están en necesidad, que toman en cuenta proyectos que son más fructíferos económicamente y que favorecen a ciertas sociedades en lugar de que tomen los proyectos que realmente necesita la sociedad y la gente que habita hoy en cada país, ¿no? Bueno, entonces, pues mi pregunta es, a ver, ¿cómo le hacemos? ¿Qué le decimos a los líderes? ¿Qué nos hace falta? Bueno, pues, según mi opinión, mira, deberíamos como sociedad empezar a exigirles a los políticos que tomen este tema como parte de sus intereses de campaña y que pues traten de hacer promesas en el sentido de manejar correctamente esta nueva tecnología y que la incorporen a sus estrategias de gobierno. Yo creo que ningún gobierno, ningún político ha hablado de estos temas, ¿eh? Yo no he visto que nadie prometa que se va a preocupar porque haya integración entre los industriales, las universidades, la sociedad y el gobierno para plantear cómo queremos que esa tecnología dibuje nuestro futuro y nos permita determinar hacia dónde queremos utilizando el poder de esa tecnología. Ningún político jamás ha hablado de algo así. Y es un tema que yo creo que a todos nos debería preocupar. Sí, por supuesto, sí. Gustavo. Aquí, pues, bueno, viendo cómo es el avance de la tecnología, definitivamente la tecnología puede permitir esta vigilancia y este cumplimiento de que sea a favor de una comunidad los proyectos en lugar de a beneficio de unos cuantos. Aquí el detalle es que, ¿qué necesitamos? Necesitamos una iniciativa, necesitamos un movimiento. No sé si la mayoría es la que puede lograr posicionarse de ese poder para poder dirigir a esa tecnología vigilante del funcionamiento de, pues, del gobierno, de las autoridades, porque es un padecimiento que estamos teniendo en muchos países de Latinoamérica. O sea, ve lo que está pasando en Venezuela, ve lo que está pasando o lo que pasó en Brasil, no estoy muy al tanto de todo. Bueno, no nos vayamos lejos, ve lo que está pasando aquí. Entonces, y aquí de veras es muy indignante todo lo que sucede, sobre todo cuando ves en a una comunidad en completa necesidad, cuando por otro lado están hasta desperdiciando recursos, ¿no? Entonces, pues no sé si es un levantamiento de la comunidad de manera tecnológica para pues ahora sí dominar esta vigilancia para que se lleve a cabo, porque pues si hablamos de esta cuarta revolución industrial, pues es lo único que se me viene a la mente para hacer cumplir que realmente sea equitativo la manera de emplear estos proyectos, ¿no? Claro. Mira, cualquiera de los sectores de la sociedad podría tomar el liderazgo para encauzar correctamente el buen uso de la tecnología moderna. Si te puedes acercar a tu micrófono, Gustavo, ¿no? Se va la voz. Ok. Sí, pero el gobierno es quien tiene, pues, mayor poder y facilidad encabezar este movimiento e integrar a los otros actores, a las industrias, a las universidades y a la sociedad, y que entonces de manera conjunta podamos repito, diseñar ese futuro que queremos construir con base en el gran poder que tiene la tecnología moderna. Dentro de las empresas, por ejemplo, pues hay muchas formas en que se puede utilizar la tecnología para mejorar la coordinación, la organización y el desarrollo de la empresa. Totalmente de acuerdo contigo, Gustavo y Laura. Y bueno, yo simplemente agregaría para cerrar el tema de hoy aquí en esta conversación, es invitar a la sociedad, a los empresarios, a los políticos, bueno, a todas las entidades involucradas en el desarrollo social y de las comunidades, administrar todo con valores. Esto es un tema que también lo hemos platicado en el programa y lo refleja este señor Shaunz del Foro Económico Mundial. Pero bueno, gracias Gustavo, gracias por estar aquí, se nos acabó el tiempo, te mandamos un abrazo y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.